neoliberalismo, formas de vidas y formas de vida. Bueno, ahí hay mucho movimiento atrás. Les pido que aquietemos esos 5 minutos que decía Paula, y casi no ha habido descanso, así que me quedé pensando que hace, en el año 92, éramos bastante jóvenes en aquel momento, yo fui a una jornada que se llamó Pensar la Niñez. Hoy podríamos estar planteando una especie de repensar la niñez en los tiempos actuales del neoliberalismo, como queda claro en nuestro título. Fue una buena jornada. La verdad que creo que hemos podido escuchar, podría decirse, gente sin dobleces, gente que tiene compromiso con lo que aquí se vino a plantear y no con otras cosas. A esta altura hay dos cosas que me gustaría resaltar. Quiero hacer un breve raconto y después les voy a plantear una o dos, tres puntitos que me parece que pueden servir y funcionar como cierre. Por un lado, los neomocosos que se presentan en lugar de nuestros añorados niños modernos suelen rompernos los esquemas, y casi siempre no solo esos esquemas. Pero sin entender el contexto, no podemos comprender buena parte de la contextura de estos mocosos, neomocosos, mocosos postmodernos. Por otra parte, ha quedado claro que hay abordajes que resultan criticables, biologistas, conductistas, cosméticos, tecnocráticos, ante esa complejidad que nos desconcierta y se nos plantea, y esto lo planteó claramente Norma, el desafío de no solo generar una lectura crítica, sino también de ir constituyendo, planteando estas intervenciones subjetivantes, otros modos de pensar e intervenir y proponer, que no es fácil, no es fácil. Le costó mucho a Paula responder, así que a todos nos cuesta responder. Yo quiero resaltar un par de cosas que hoy se dijeron, que me parece bueno subrayar. Beatriz planteó en la apertura una intervención absolutamente novedosa, casi revolucionaria parece, desopilante, porque dijo que ante un chico de hoy que podía ser indiferente, insoportable, sumamente hiperestimulado, urgido por la inmediatez, por la obligación de ser feliz, era bueno a veces sentarse con ellos en el piso a jugar. Increíble, ¿no? Cuando, en el medio de tantos test, encuestas, estudios, estamos planteando otra cosa, un encuentro, no una entrevista, un encuentro. Yo siempre lo relato en la pared del hospital Tobar García, en el servicio de internación. Hace muchos años un paciente llamado Marcelo escribió un graffiti que decía: en este lugar todo encuentro casual es una entrevista, ¿no? Bueno, hemos llegado a eso cada vez más. Nos está faltando lo otro, que es la posibilidad de un encuentro, que es lo que se está planteando en sentarse con un chico a jugar. Después vamos a plantear otro tipo de encuentro. Bueno, creo que hemos pasado, Federico planteó el compromiso de las políticas públicas con lo que nosotros estamos llevando adelante en la campaña del Foro Infancias. Karina planteó con una sutileza notable el tema del color piel. Alicia planteó algo que me parece que es clave, y ella lo planteó, lo dejó así asentado, que es en la lucha fundamental y principal de este momento es entre la objetivación y la subjetivación. Miren que se me plantó la hoja número 2. Norma, me parece que ante el diagnóstico como mercancía, planteó el diagnóstico como travesía. Ustedes saben que es curioso que la palabra travesía tiene la misma raíz que travesura. Entonces yo pensaba, ¿no? No, no, no parece a veces que muchos diagnósticos, esas clasificaciones, son solo una versión sofisticada del enojo de los adultos? Un amigo decía que son diagnósticos enojados, que el ADD, por ejemplo, es un diagnóstico enojado, del adulto irritado. Por otra parte, no voy a resumir lo que dijo Sida porque es imposible, pero creo que planteé una idea que me gustó mucho, que es que más que erradicar enfermedades, lo que parece que quieren erradicar es la normalidad. Y rescataría de Gisela, porque hay muchas cosas, esta idea de que la interdisciplina no es sentarse todos alrededor de un objeto a mirarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Eso es multidisciplina. La interdisciplina es lo que ocurre entre, es lo que yo necesito que me diga el otro porque yo no sé, pero es que entre todos no sabemos algo y en todo caso nos ponemos a pensar. La interdisciplina no es un saber. La interdisciplina es un ejercicio del pensar. Mira, se metió atrás del cartel. Se va a empezar a mover el foro de infancia. Está moviéndose. Bueno, por mi parte, yo no lo contraté, ¿eh? ¿Quiere participar? Por mi parte, vengo aprendiendo que, como decíamos en el spot que ahora vamos a volver a ver un ratito, las sociedades disciplinarias procuraban formar ciudadanos obedientes de normas y que en esta modernidad tardía están siendo desplazados por consumidores dependientes de objetos en una sociedad de rendimiento. La publicidad, echa leña al fuego. Raúl presentó un bebé en una de las imágenes, todo estampado de publicidades. Bueno, les voy a mostrar un video ahora, que es el número uno, ahí en la cabina me lo van a pasar ahora, que es un video de lo que hacen las publicidades con nuestros niños. A ver si marcha. Sexy, safe. El problema es que el neoliberalismo llevado así va a terminar con la especie. Carlos Estiar plantea que hay una relación inversa entre el tiempo que se dedica a un encuentro con un chico y la anormalidad detectada. A menor tiempo, mayor anormalidad. Es lo que podría decirse que pasa en los 3 minutos de consulta neurológica con el que sale el chico con el voilà, es ADD, ¿no? Mariana Walsh decía que el tiempo que se utiliza para leerle un cuento a un niño es tiempo donado, es tiempo que se da. Hace unos días me hicieron un reportaje sobre el tema de las niñeras electrónicas en una radio y una de las conductoras, que era muy simpática y tenía una hija muy chiquita, me decía con una enorme carga de culpa, dice, le hago mucho daño a mi hija cuando la enchufo el iPad, un rato así me puedo pintar las uñas, ¿no? Es decir, ahí estaba invertida la cuestión. La mamá quería que la hija le done tiempo, ¿no? Acá hay algo que tiene que ver con esta dificultad importante de los adultos para... Y esto se ve, bueno, lo hemos visto, hemos hablado de este tema todas estas últimas semanas sobre lo que pasa con las niñeras electrónicas y la necesidad de tener a los chicos a raya bajo, no en la red, sino en una red, metidos ahí adentro. ¿Qué hay de nosotros, los profesionales? Hay una novela que se llama Una forma de vida, de Amelino Tombo, y ahí hay un personaje que es un soldado negro, muy gordo, que como forma de resistencia come, está en el frente de guerra de Irak, y de esa manera pesa casi 200 kilos, entonces sabe que así no lo van a mandar al frente. Entonces describe a ella, que es como un personaje de su propia novela, y le dice: no se preocupe, no la tomo por una psicóloga, no son psiquiatras lo que falta aquí. He probado con varios, les hablas durante tres cuartos de hora en el más profundo de los silencios y luego te recetan Prozac. Me niego a tragarme eso. No tengo nada contra los psicólogos, solo que los del ejército norteamericano no me convencen. Lo que espero de usted, le dice a ella, es otra cosa. Deseo existir para usted. ¿Es pretencioso? No lo sé. Si lo es, lo siento. Pero es lo más auténtico que puedo decirle. Deseo existir para usted. Yo creo que esta es la demanda que subyace a todas las demandas. Obviamente que esa demanda no se da si no hay un encuentro. Un destacado psiquiatra de Nueva York respondía a la pregunta por el escaso tiempo que se dedicaba a la consulta, a la escucha de los pacientes, una nota del New York Times, cuando le dicen: ¿y por qué? Entonces el tipo como respuesta dice: talk doesn't pay. Eso traducido es: hablar no garpa. Acá les voy a mostrar ahora el video de un colega, podríamos decir, que ha terminado un posgrado en lo que podríamos llamar una nueva disciplina que podría llamarse como la ingeniería automotriz del alma. Y nos muestra muy claramente hacia dónde podría encaminarse la cosa desde nuestra perspectiva profesional. ¿Y cómo anduvo ese provocacional? ¿Qué tenemos? ¿Un ingeniero como el padre? Bien. Bien, bueno, Ramiro ya te va a contar, ¿no? Te espero fuera, mamá. Bueno, ¿qué te debo? Bueno, del test en sí son 600, pero ya que estaba le hice otras cosas, ¿eh? Había un tema ahí con el super show, un ruidito, vos no notaste nada. Y el regreso son 400 más. Y después encontré unos miedos que no eran originales. Se los saqué, le puse los originales, el fracaso, la muerte, pesos baratos, son 200 más. Pero yo te lo traje por el test nomás. Sí, pero ¿sabes qué? Si yo te lo doy así, en un mes me lo traes de nuevo. No, con esto hasta los 30, te olvidas. Además vos calculás, ¿no? Se te rompe el super yo, eso te termina rompiendo el ello, el yo, le tenés que cambiar los objetivos, la personalidad, te termina haciendo catarsis por ahí. Mecánico. Entonces, en el caso a mí, llévatelo así y mirá de vez en cuando la figura paterna que anda medio suelta. Puede ser. Son 1200. Ah. ¿Factura vas a necesitar? No. Dame 1100. Débitos, casi. Crédito. Bueno, entonces el riesgo de convertirnos en psicomecánicos está ahí. Chris Anderson, que es el editor de una revista norteamericana que se llama Wired, que sería algo así como alambrados, o sea, cableados más bien, le da el marco teórico a esta situación de esta manera. Fíjense que es casi impresionante. Dice así: queda atrás toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística a la sociología. Olvide usted la taxonomía, la mitología, también la psicología. ¿Quién puede decir por qué los hombres hacen lo que hacen? Lo hacen simplemente. Y podemos constatarlo y medirlo con una exactitud sin parangón. Cuando hay suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Acá tenemos los chats, los conners y la infinidad de números. Y ahora les voy a contar de otros. Para esta perspectiva, la teoría es solo un medio auxiliar que compensa la falta de datos. Y cuando disponemos de suficientes datos, la teoría es superflua. Es el comienzo de una psicopolítica digital. Los números desplazan la narrativa. ¿Cómo te fue?, le pregunta un amigo a su hija quinceañera cuando la va a buscar a la salida de un boliche. Más o menos, papá. ¿Por qué?, dice, y me chapé solo a dos. Ah, le dice el viejo, medio impactado. Entonces medio balbuceando, le pedí a vos, le dice a la amiguita, no, dice, a mí me fue mejor. Me agarré a cuatro. Entonces, ante la protesta, y mientras iba dirigiendo el auto hacia el servicio de cardiología, Entonces mandamos al tacho todo, la semántica, la sintaxis, la narrativa, nos queda la pragmática y mi hijo podía instar a su amigo, a su hija, a empatar el récord de la amiga, la que hizo dos, que haga cuatro. Para eso la publicidad le ofrece una frase inmejorable, que es just do it. Se han hablado de cifras acá, los números hablan por sí mismos, 6 millones de chicos con ADN en Estados Unidos, de 1 a 10.000 a 1 a 68 en autismo. Cada 20 minutos se diagnostica un caso de autismo, dice Autism Speaks. Ken Robinson cuenta el caso de Gillian Lane, una nena inquieta, de pequeña, llevada por su madre a la consulta con el neurólogo, que tenía una lucidez infrecuente y que se la lleva a la mamá del consultorio y la deja a la nena sola, al lado de una mesa, pero antes de irse, le prende la radio donde se escucha música. Entonces se quedan escondidos mirando y la nena se pone a bailar. Entonces el tipo le dice a la señora, señora, ve, su hija no está enferma, su hija es bailarina, llévela a una escuela de danza. El resultado de la cuestión es que Gillian Lane se hizo coreógrafa y fue la coreógrafa de Cats y de otro montón de cosas más. Y él dice, bueno, es exitosa, millonaria. ¿Qué hubiera pasado si la medicaban? Hubiera quedado quieta. O a Di María, ¿se acuerdan que ahí circula por las redes, la web, el tema de que Di María había sido diagnosticado como ADD y se negaron a medicarlo? Para que se quede quieto y como decía Serrat, y deje de joder con la pelota, ¿no? Bueno, vamos, antes del cierre final, vamos a ver el tercer video, que es nuevamente la gran creación del día, que es el spot que hicimos para este simposio y que solamente lo pudieron ver una vez y todos nos quedamos con ganas de verlo de nuevo. Así que vamos con ese. Thank you. Bueno, un aplauso para Agustín, que está por allá atrás, ¿no? Salude. Bueno, a todos, cualquier similitud con The Wall o con Robotrin de Capusotto es pura casualidad. Queremos agradecerles lo que ya hemos mencionado, el apoyo, el empuje. Queremos compartir con ustedes nuestro regocijo porque hemos crecido. Hicimos esta jornada por primera vez solitos y en breve tendremos nuestra propia asociación civil, un logro burocráticamente banal. Es burocráticamente banal, pero para nosotros es como haberle sacado las rueditas a la bici, ¿no? Como, ¿no? Ahora la bici va en octubre a Bahía Blanca, donde hay una jornada de la red federal. Nuestra idea es seguir armando y fortaleciendo esta red. En el 2016 vamos a hacer un encuentro en Mar del Plata, en el 2017 vamos a hacer un encuentro acá, en el 2018 probablemente en Corrientes. Esta es la agenda dibujada. Seguiremos cocinando a fuego lento la reglamentación de la ley de autismo para que la haga un mejor instrumento y no una máquina de alimentar pseudoepidemias. Y en relación a esa ley y en relación a muchas cosas de este momento, yo quiero recordarles nada más que una frase de Oscar Wilde, que ayuda a veces en los momentos difíciles. Él decía: si algo termina mal, tal vez sea que todavía no terminó. Bueno, así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Y antes de finalizar, quiero pedirles dos cosas. Una a ustedes, los que están aquí, y es que escriban al mail de Fórum Infancias contándoles impresiones, críticas, evaluaciones, sugerencias, propuestas sobre lo que ha sido esta jornada. Además, ahora sí, para nosotros, quiero invitar a todos los integrantes del Foro de Infancia arriba del escenario.